En realidad, hacer una aclaración, el planteo que se viene haciendo desde lo que vienen viendo y viviendo los trabajadores, las trabajadoras de ahí del Globito, no es solo la cuestión edilicia. La cuestión edilicia es algo que quedó sin resolver en la obra que se hizo el año pasado. No importa el motivo, o sí importa, pero hay distintas versiones, que no alcanzó la plata, que no se tuvo en cuenta para la obra, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en una obra muy grande el piso de la institución no se arregló, no se cambió, no se puso a nuevo, y eso trajo complicaciones en el normal funcionamiento de las actividades, porque el piso se levanta, se rompe, claro. Y con riesgo de que algún niño, niña o alguna de las trabajadoras se lastime. Pero el planteo era un poco más amplio. Lo que las trabajadoras planteaban era no solo la cuestión edilicia, sino condiciones institucionales que hacen al normal funcionamiento. Claro. Todo lo que tiene que ver con material pedagógico, por ejemplo, y otras cuestiones que hacen al funcionamiento, a las cuestiones presupuestarias de la institución, ellos entendían que no estaba resuelto. Y bueno, hubo un par de asambleas, un par de encuentros con quienes trabajan en ese lugar, y obviamente lo que se ponía en primera línea era la cuestión del piso y del edificio, ¿sí? Desde ahí se llega a un acuerdo la semana pasada, con varios momentos de avance, de tensión, de retroceso durante estos meses. Se llegó a un acuerdo entre lo que fue un grupo de familias o las familias, que había un número muy importante ahí en una reunión que hubo en la misma institución, las autoridades y quienes trabajan en el Globito. Y bueno, lo que se planteó fue resolver los inconvenientes que trae el piso en las condiciones en que está en este momento, dejarlo en condiciones como para poder funcionar provisoriamente. Se planteó por momentos la posibilidad de un traslado a otro lugar. Eso no fue posible en función de los tiempos. Claro. Además, es una complicación para la familia, ¿no? Es una complicación para la familia, pero es algo que entendemos puede llegar a ser una posibilidad en el momento en donde se inicie la obra. Porque lo que se planteó como consigna, por lo menos en la reunión que hubo con todas las familias, fue que la obra se iniciaría en el periodo de receso invernal. Pero que va a durar más tiempo que el receso invernal. Ese que, es el problema, ¿no? Se utilizarían los 15 días de receso invernal, pero es una obra que duraría entre 30 y 40 días. Entonces, en ese lapso habría que irse a otro lado. Bueno, ahí es donde nosotros desde el sindicato, y en lo que venimos conversando principalmente con las trabajadoras de Globito, es la preocupación porque el servicio no se corte. Es decir, ni siquiera durante el inicio de obra, ¿sí? Uh-huh. Estamos a mes y medio, donde hay margen como para resolver el traslado a otro edificio. El traslado de las familias al lugar donde esto sea, digamos, esto fue una posibilidad que manejaron las autoridades en su momento. O sea que diariamente haya un colectivo que pase por uno o dos barrios. Sí, que ¿cuál sería ese lugar alternativo? Mirá, yo transmito algo que obviamente no está resuelto, pero se manejó la posibilidad de sentarse a conversar con las autoridades del Paulo VI, que es en el lugar donde funcionaba el jardín anteriormente. Ah, ¿sí? Que está contraído, los coraditos. Exacto. Entonces, ¿está desocupado ese lugar? Entendemos que sí. Claro. Entonces, eso resolvería con un edificio que tiene la infraestructura como para poder funcionar. Sí, claro. Que no se corte el servicio a las familias, eso es fundamental, que se revea esta posibilidad de interrumpir el servicio que se manejaba durante el periodo de obra, que no se corte el servicio a las familias y tampoco que los trabajadores y las trabajadoras queden sin lugar de trabajo, ¿sí? Hay un margen de mes y medio como para poder resolverlo. Y en las mismas palabras de alguna de las autoridades de la SENAF, se planteó la posibilidad de que haya un transporte para trasladar a las familias desde, entendiendo la zona del barrio Lavalle, Mi Bandera, Parque Independencia, etcétera, es la zona de influencia donde principalmente asisten al Globito Azul, y trasladarlo a ese lugar. Eso resolvería la tranquilidad de que durante el tiempo donde se desarrolla la obra, que es incierto porque se habla de 30 días, 40 días, claro, y que puede extenderse eso. ¿A partir de las vacaciones de invierno sería o todavía no hay una fecha concreta? La referencia que dieron las autoridades en esa reunión fue que esto se iniciaría a partir del periodo de receso invernal. Claro. Sí. Bueno, esa es el planteo nuestro. No es un planteo que hacemos desde el sindicato en soledad, sino que lo hacemos a partir de sentarnos a conversar con quienes trabajan en ese lugar. Entendemos que, y esto es un planteo que venimos haciendo algunos de los trabajadores y de los que ahora estamos como delegados y con algunos compañeros del sindicato, la importancia de que desde el sindicato se aporte a la discusión, al debate, para la definición institucional en cada ámbito de trabajo. Es decir, que el trabajador no quede ajeno a las cuestiones que hacen a no solo al armado y desarrollo de un proyecto, sino también a las condiciones que ese proyecto requiere para poder llevarse adelante. Es, ¿sí?, que el trabajador está absolutamente involucrado en el tema, ¿no? Desde lo físico, desde el trabajo, desde lo humano, ¿no? O sea, no hay manera de no involucrarse. Me parece que lo no natural sería no involucrarse. Ahora, ¿esto lo entienden las autoridades? Mirá, Pato, yo quiero hacer una diferencia respecto a este punto. Es decir, yo no diría que está el trabajador absolutamente involucrado, diría que está absolutamente atravesado por las condiciones institucionales. Sí, sí. Involucrarse implica participar. Uh-huh. Y participar cuesta. Porque hay una cultura de muchos años donde uno, ante determinadas situaciones de tensión, a la hora de debatir, discutir, incluso proponer algunas cuestiones, teme. Nada, decir que esto no se habían recibido, que no se habían escuchado, uh-huh, o incluso que se den algunas situaciones diferenciación en el trato laboral, ¿sí? Entonces hay una cultura del no me meto, uh-huh, y acato lo que venga. En ese punto nosotros estamos diciendo no. Quienes trabajan en un lugar, y más en un lugar donde hay una asistencia, una atención diaria a familias, a niños, niñas, es importante poder plantarse, posicionarse, debatir, discutir y formarse también, ¿no? Uh-huh. Plantearlo al revés. No solamente formarse, sino también esa formación implica un posicionamiento en la definición de los lugares de trabajo. Y eso, obviamente, es algo que hay que organizarlo. Quiero decir, esto tiene que ver con una voluntad política de quienes tienen a cargo la conducción del Estado, en este momento las autoridades, y también desde un lugar como un gremio, un sindicato, que puede promover y favorecer algo de esto, ¿sí? Uh-huh. Bueno, por ahí vamos más o menos. Ah, claro. Este fue alguno de los planteos que hicimos en alguna de las reuniones que tuvimos con la autoridad máxima de la SENAF, con Roxana Méndez, uh-huh, hace unos días, y es algo que venimos insistiendo. En esa línea es donde aparece la referencia concreta de quienes trabajan en el Globito Azul, de que el problema es el edificio, es el piso, es un problema que no fue resuelto en la obra, pero no es solo eso. Está bien, queda claro. En esa línea, la semana pasada se recibió, o esta semana, principio de semana pasada de esta, se recibió juguetes a la espera de un material pedagógico para el funcionamiento. No es exactamente el material que ellos esperaban, no es un material pedagógico y pensado específicamente para cada una de las edades, es un paliativo, es algo que sirve, viene bien, descomprime, y además son juguetes. Todo niño o niña tiene derecho al juego, y esto es parte del trabajo diario. Pero bueno, hay un planteo de material específico y pedagógico en función de cómo se va desarrollando una propuesta institucional.